lejos llora un tambor que va subiendo en mi alma. Noche serena y tristona, que viste de negro el grito, y el mar en el susurrar amarga colores tibios. Se ven los pies, y hay sudor y arena. Se ven los pies, y hay dolor y pena. Se ven los pies, y hay sudor y arena. Se ven los pies, y hay dolor y pena. Hecha nube, una vela le dio luz, la luz que yo nunca tuve. La luna le alcanzó al monte, una vez que en sus sonidos la cumbia se la robó y cantaba entre los millos. Se ven los pies, y hay sudor y arena. Se ven los pies, y hay dolor y pena. Se ven los pies, y hay sudor y arena. Se ven los pies, y hay dolor y pena. Se ven los pies, y hay sudor y arena. Los pies, y hay dolor y pena. Se ven los pies, y hay sudor y arena. Se ven los pies, y hay dolor y pena.